Vicente, buen día. Buen día. Alterando el orden que tenían en Mañanas de Radio porque las internacionales, pero me parece que vale la pena. Sí, aunque sea titulares, tenemos que tener. Entre el sábado y el domingo, y escuchando en el ómnibus lo que ustedes decían, esta etapa que se viene de concretar el contacto con la gente, en ya ir armando la estructura para el día de las elecciones, del sábado para adelante. El sábado se realizó la proclamación del candidato a la diputación por Canelones en la entrada de Pinamar, Leonardo Luzardo, habló él, habló Eduardo Rubio, mucha gente, a tal punto que se acercó una muchacha que la familia era de la Unidad Popular, pero ella llegó con su bandera, no, pidió la bandera y se quería sacar la foto con el señor, decía ella, y se sacó la foto con el señor. Una joven muy, muy entusiasta. Bueno, conocimos gente que no conocíamos allí, gente, reencuentro, pasa siempre el reencuentro de gente. Eso fue el sábado. Y ayer, tres actividades. Una recorrida desde la cabecera de la feria de Lomas de Solimar con Eduardo Rubio, con los compañeros allí recorriendo la feria. A Rubio lo reconocían, otro dice, lo vi por la tele, lo conozco por la tele. Recibían la propuesta. Una feria larga, ¿no? La de la calle Amelia Ramírez. Luego se fue a Colinas Norte, en la casa de Rubén, que si está escuchando le mandamos un saludo. Y hay que reconocer el trabajo de Rubén, la inserción en el barrio. Colinas Solimar por la interbalnearia, ¿no? A la altura del kilómetro 27. Ahí está. Viven 3.000 familias, no hay policlínica. Los chiquilines no pueden salir a la escuela, al patio de la escuela en el recreo porque se embarran los pies y los zapatos con las materias fecales del saneamiento de la escuela. Que los padres hablaron con la dirección de la escuela para que, hay padres como en todos barrios, sí, albañiles, sanitarios, dicen, no, tienen que venir de primaria, pero primaria no manda no manda el personal. No hay plazas, están trabajando allí en un espacio en común, la casa de Rubén embanderada con los símbolos de la Unión Popular, las madres y los padres escuchando a Rubio y expresando su adhesión, y luego de allí fuimos a San Luis Norte. Tanto en Colinas como en San Luis Norte, lo que resalta es la pobreza. No, yo lo digo, no es que resalte la pobreza, resalta la falta de atención del Estado nacional, el gobierno nacional o departamental, y la falta de perspectivas para la gente. Eso es lo que resalta y lo que a uno le hace encoger el alma. Sí. Y bueno, allí en San Luis, gente de la construcción, trabajadores de la construcción, que eran militantes del Partido Comunista, que se fueron del Partido Comunista y se fueron de lo que significa la conducción del gremio de la construcción ahora. Gente muy derecha, muy honesta y con mucho reconocimiento social. Y bueno, allí hay formado también un grupo que ya se comprometieron a abrir un local y a instalar un puesto con las listas de la Unidad Popular. Vinimos muy entusiasmados, y bueno, Rubio recorriendo allí vecinos, gente, y quedó propuesta una próxima recorrida por otra parte del barrio. Viven 7.000 personas en San Luis con carencias que uno dice, pero ¿cómo puede ser que una policlínica cierre a las 4 de la tarde y tengan que ir a lugares que no? Bueno, y después hay viviendas que vos decís, ¿allá vive gente? Sí, vive gente. Gente que cocina en el suelo, en el suelo mismo con leña, gente que vive de comer hongos, come hongos. Hay muchísimo para hablar el de eso. Lo vamos a hacer. Va a salir parte de la recorrida, pero sigue creciendo la propuesta a la izquierda.